Hay una noche redonda, la noche de los amigos, horizontes cardinales, principio y fin del camino. Distancia, tiempo, presencia, aunados por el grito de una deuda trasnochada, de compra, guitarra y vino. Hay una noche redonda, la noche de los amigos. Donde revienta el silencio de la verdad compartida, donde se habla poco y nada, donde palpita la vida. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, noche del eterno sueño del destino. La cuna siempre despierta el sueño de los amigos. Hay una noche redonda de copla, guitarra y vino. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, donde se izan las banderas incoloras del camino, donde se escuchan los himnos de las patrias derramadas y las palomas del campo de la sangre se desbandan. Hay una noche redonda, la noche de los amigos. Es el abrazo del brindis, medio del acercamiento, en la plenitud del hombre, en su profundo misterio. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, noche del eterno sueño del destino. La cuna siempre despierta el sueño.